Ahora sí, amigos, ahora sí. Luego de un gran inconveniente con el micrófono querido, y tenía que pasar después de varios programas que se venía comportando relativamente bien. Ahora sí, vamos a dar comienzo a este programa número 130 de Rock y Metal, que arrancó medio accidentado, pero arrancó al fin. Vamos con las cortinas correspondientes y arrancamos con este nuevo programa por Radio DR. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Vamos. Estás escuchando todo el rock y el metal. EDR Radio. Los fines de semana son a puro rock y metal por Radio EBR. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Estás escuchando todo el rock y el metal por radioebr.org. Bienvenidos todos, programa número 130, ahora sí, en el aire, que da comienzo por radioebr.org. Y bueno, y teníamos que comenzar nuevamente con de esta manera, con lo que está empezando a sonar de fondo en este programa número 130, para arrancar con todo el power, luego de unos inconvenientes técnicos, pero bueno, ya están superados. Programa 130 en el aire, mi nombre es Hernán Vidal, estamos en vivo para todo el mundo por radioebr.org, y muchas gracias a todos, a quienes están sintonizando desde este momento y quienes se vayan agregando, escuchando durante a medida que va transcurriendo este programa. Bueno, arrancamos con todo, les dije, vamos con Kark Enemy nomás, vamos. Fly Salón, vamos. Y arrancamos con Tutti, este programa número 130 de Rock y Metal. Justamente me acordaba en estos días de una cálida, una muy linda entrevista, una muy amena entrevista que me realizó mi colega de estas rutas de hacer streaming, de hacer radio, mi colega Ney Stream, que en una de las preguntas de aquella entrevista me decía: ¿qué inconvenientes has tenido al aire o qué te ha pasado al aire? No recuerdo bien exactamente cómo fue textuales palabras, pero sí qué inconvenientes uno se podía encontrar al hacer a veces radio online o hacer un programa en vivo. Y bueno, pueden pasar varias cosas, y una que le había comentado en ese momento fue la cantidad de interrupciones del programa por corte de luz que había tenido entre más o menos el año 2016 al 2019, porque era una época donde, sobre todo en las épocas de verano, y las altas temperaturas generaba que los cortes de energía sea algo muy a menudo que pasaba en esa época, y era muy factible que en esos momentos, en esos años, para esa época de mucho calor, haya cortes de luz. Y me ha pasado como 4, 5, 6 veces de estar haciendo el programa y que de golpe, chau, nada. Hasta que luego, 15, 20 minutos, por ahí volvía todo, reiniciar los equipos y demás. Y el oyente del otro lado quedaba como: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que desapareció el programa? Y bueno, ese era uno de los inconvenientes en esa época, ¿no? Porque bueno, no, eso lo fueron solucionando porque hubo, por suerte, inversión por parte de la empresa en cuestión. Invirtieron en todo lo que es cableado nuevo y demás, y bueno, y lo que es Buenos Aires mejoró bastante en ese sentido, y con el tema de los cortes de luz. Y bueno, sigue habiendo cortes, pero mucho menos que aquella vez, que aquellos años. Entonces ese había sido uno de mis respuestas, recuerdo, a mi querida colega Ney. Pero bueno, también puede pasar como lo que pasó hoy, ¿no? Que quería salir al aire y el micrófono no funcionaba. Entonces, bueno, hubo que hacer un reinicio, pero acá estamos. Son cosas que pueden pasar en vivo en cualquier lugar del mundo, por supuesto. Bueno, daba comienzo a este programa número 130 con ni más ni menos que a Arch Enemy, o Arch Enemy, como más les guste, con un doblete. Escuchamos The Eagle Files Alone y El Mundo es Tuyo, The World is Yours, en este comienzo del programa 130. Ahora les voy a presentar un proyecto que se llama Algo Nuevo. Como me encanta presentar cosas nuevas en este programa, algo habitual, por suerte, en este género del rock y metal. Este proyecto se llama Sing of the Wolf, y se las voy a leer textual, como dice en su... Hay algunos ruiditos todavía con el teléfono, con el micrófono. A ver si lo bajo un poco, pero no lo quiero tocar mucho porque ahora se arregló y bueno, esperemos que mejoren esos ruiditos que hace. Se lo voy a leer textual porque me parece interesante la reseña que hace la banda. Dice así, dice: pregúntale a cualquier fan del hard rock de los años 70 y 80 cuáles considera los lanzamientos icónicos de la época, y seguro que temas como, por ejemplo, Rainbow, Rising, de Black Sabbath, Heaven and Hell, y de Dio, la famosa Holy Diver, bueno, de Rainbow Rising, esa es la canción, figuraran entre los más destacados. El denominador común, por supuesto, es el legendario y poderoso vocalista. ¿Quién puede ser que se estuvo celebrando el pasado 16 de mayo, el día del heavy metal. El queridísimo Ronnie James Dio, ya 15 años de su desaparición física. Bueno, escuchar los primeros compases de Tarot Woman, por ejemplo, del álbum Rising the Rainbow, con la asombrosa destreza del teclado de Tony Carey, fue lo que llevó a Bruce Mee al mundo del heavy metal hace muchos años, y desde entonces ha seguido fervientemente a Ronnie James Dio. Sin embargo, como muchos, se entristeció por el rumbo que tomaron las tres bandas tras lanzar tantos clásicos venerados, y tras años en la industria musical decidió hacer algo al respecto. Recuperar ese glorioso sonido de hard rock épico y melódico de los principios de los 80s, pero también presentando a los músicos que realmente tocaron en esos álbumes seminales o en las bandas. Así, con Sign of the Wolf se pueden escuchar de nuevo esas épicas intros y solos de teclado de Tony Carey que evocan tan entrañables recuerdos del clásico Rainbow. A la batería, Vinny Appice, un reconocidísimo músico, quien por supuesto fue el motor de lanzamientos como Move Rules, que temazo, Holy Diver, se une aquí a figuras como Chuck Wright y Mark Bowles en el bajo. Qué nombre que estoy tirando. Claro que nadie podría reemplazar a Ronnie James Dio en la voz, pero aquí contamos con Andrew Freeman en todas las canciones, el hombre que tomó el relevo al convertirse en vocalista de la banda de Dio, que pasó a llamarse Last in Line y cuya potente voz le da a la música una gran seriedad. A la guitarra principal, ni más ni menos que quién, Doug Aldrich, quien por supuesto revitalizó a Dio para el álbum Kill the Dragon, antes de unirse a David Coverdale en Whitesnake, y a quien Ronnie describió como la pieza perfecta para su banda. A la guitarra rítmica está Frederick Folkeyer, de bandas por ejemplo como Eclipse, Nordic Union, quien también coescribió la mayoría de las canciones del álbum junto con Mee, con la intención de evocar esos momentos mágicos de los inicios de la carrera de Ronnie James Dio, a la vez que encapsula la profundidad lírica y el romanticismo gótico de esa música. Así que para los fans de clásicos como Rising, Heaven and Hell, Holy Diver y The Last in Line, simplemente relájense, suban el volumen y déjense transportar a una época en la que la música como esta dominaba las listas de los éxitos del metal. Bueno, este es el comunicado de Sign of the Wolf, y después de esta épica introducción, si se quiere, lírica, textual, de la banda, voy a presentarles el proyecto en cuestión. Vamos a escuchar muy merecidamente un 3x1. Y como decía ahí el enunciado al final, subí el volumen porque esto no tiene desperdicio. Sign of the Wolf haciendo el debut en Radio EBR y en este programa de rock y metal. Vamos. Sign of the Wolf, sonando por primera vez en este programa de rock y metal, programa número 130 ya, correcto, Realmente, ¿qué les puedo decir? Me encantó este trabajo nuevo. Es como que se te va esa mente a los años 80s. Y bueno, la descripción de lo que se venía fue tal cual. Realmente me gustó mucho esto de Sign of the Wolf. Por eso merecía un triplete, un 3x1. Y bueno, ¿qué? Si estás ahí esperando qué canciones sonaron, o por si recién te enganchás en el programa, igual, como siempre digo, está siendo grabado el programa, así que mañana seguramente va a ser subido a las redes. Escuchamos Sign of the Wall, o sea, canción que le da título a la banda y al disco. Luego escuchamos Silent Killer, asesino silencioso. Y por último, The Last Unicorn, el último unicornio. Este triplete genial, fabuloso, de Sign of the Wolf, sonando en este programa de rock y metal. Bueno, además, a modo de info y reseña, el disco cuenta con 9 canciones, muy recomendable. Ya está en la plataforma, como dice el amigo motero Charlie Sinewan, en YouTube. Ya está ahí. Y bueno, por ejemplo, en el escrito, Andrew Freeman, que decía, lo nombraban al vocalista. Claro, ¿cómo va a ser? Todos vamos a recordar por siempre a Ronnie James Dio, ¿no? Pero las voces de Andrew Freeman, sinceramente, totalmente destacable esta labor. Y no por nada integra el proyecto Last in Line, ¿no? Bueno, Doug Aldrich en las guitarras, se lo había nombrado, guitarrista que pasó por Whitesnake, por Dio, por Hurricane, Freddie Faulkner, Steve Morris, Vinnie Appice. O sea, son todos músicos invitados en este proyecto. Josh Devine, Johan Culver, Jack Wright en el bajo. El reconocido Mark Bowles también en el bajo y haciendo voces también de coros. Tony Carey en los teclados. Mark Magnol y Steve Mann, entre otros integrantes de Lionheart, por ejemplo. La legendaria es MSG, así está bien dicho, MCG, Lone Rider y House Man. Bueno, este proyecto sinceramente no tiene desperdicio, es para subir el volumen y escucharlo completo. Pero bueno, le presenté 3 canciones de Sign of the Wall, este trabajo nuevo que se lanzó a las redes hace muy poco. Bueno, ¿qué les parece si vamos a... dentro de un ratito voy a ir con los saluditos para los oyentes, para los amigos que están ahí de otro lado. ¿Qué les parece ir a un bloquecito de hard rock, AOR, glam? ¿Qué les parece? Tengo ganas, realmente tengo ganas. Y qué mejor que comenzar con una banda conocida, ¿no? Y más que conocida, porque se presentó hace poco aquí en Buenos Aires. No pude ir a verla por una cuestión laboral, porque bueno, además mayo cargado a full de bandas, de presentaciones, o sea, muy difícil, como dije en programas pasados, poder ir a todo. Tuve la suerte de la semana pasada, el día 10, ¿no?, de estar con Burning Witches, que fue fenomenal. Pero lo que les voy a presentar ahora son ni más ni menos que la banda sueca de Heat, que se presentara el pasado día 4 de mayo en el Teatrito. Mira, por ejemplo, hoy domingo, Edu Falaschi está tocando en Córdoba. También se presentó el día 16 y el día 17 en Mar del Plata. El día 17, si esto está bien, esto es en Buenos Aires. y Tim Ripper Owens, el gran Tim Ripper Owens, también se presentó en el teatrito ayer, día 17 de mayo. Bueno, ¿qué nos queda? A ver, por ejemplo, Lacrimosa el 24 en el Teatro de Flores, Kiko Loureiro el 28 de mayo en Arena Sur y Absu en el Marquí. Por ejemplo, esto es mayo. Junio, bueno, ya que estamos, Marty Friedman en el ND Teatro, Elisa Martin en el Club B, Ingui Malmsteen en el Abbey Road de Mar del Plata, ahí Mar del Platense, si están escuchando, Ingui Malmsteen el día 20 de junio. El 22, Ingui se estará presentando en el Club Paraguay en Córdoba. También el día 22, el reconocido cantante Tete Novoa, español, en el Teatrito. Y Ingui Malmsteen también va a estar en Buenos Aires el 24 de junio en el Arena Sur. Bueno, fue el chivo. Vamos ahora con los suecos de Hit, que estuvieron hace poquito en Buenos Aires, arrancando este bloquecito de Hard Rock, AOR, Glam, un poquito de todo, con una canción de su último trabajo, Welcome to the Future. Y la canción se llama The End, el final. Goodbye, my friend. This is how it ends. This is how it ends. Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Acá estamos, programa 130 en el aire por Radio EBR para todo el mundo. Mi nombre es Hernán Vidal y estamos en vivo, así es, en vivo hoy, domingo. Ay, se me fue la fecha, domingo 18, puede ser. A ver, vamos a buscarlo. Qué raro, ¿no? Que me empiece a perder con las fechas. Anduve agarrando el calendario de las bandas del mes de mayo. Correcto, domingo 18, bueno, estuve bien. En vivo, este programa, le decía, número 130. Y bueno, ¿qué sonó recién en este bloque de Hard Rock AOR? Un poquito de glam por ahí también. A ver, escuchamos a los suecos de Heat con The End, esta canción perteneciente al último disco Welcome to the Future. Luego escuchamos a Black Diamonds con Evil Twin. Bastante rockera esa canción, con todo el rock, muy rock del caño, digamos. Evil Twin y Black Diamonds. Al gran vocalista Dino Jelusic con Chaos Master, maestro del caos. Y Area 55, esta banda de AOR, con la canción Mañana, Tomorrow. Bueno, voy a enviar unos saluditos, ¿por qué no? Para comenzar a saludar a los amigos de esta emisora y de este programa. Un caluroso abrazo a Juan Flores de Venezuela, que hace tiempo no tenía noticias de él. Bueno, intercambiamos unos WhatsApp, algunos mensajitos por WhatsApp. Un placer, siempre saber qué andan haciendo los amigos, y sobre todo que uno no los ve seguido, porque imagínense que está en Venezuela Juan. Pero bueno, estábamos también con esto. Ustedes van a decir, bueno, eso no tiene nada que ver, porque con la tecnología hoy podemos estar como si estuviéramos acá nomás, uno al lado del otro, es verdad. Pero hacía tiempo no, y bueno, todo fue por un estado, ¿no? Que le comenté un estado y ahí empezamos a charlar un poquito. Va el saludo caluroso para el querido Juan Flores de Venezuela. Nos debemos un par de audios por WhatsApp, Juan querido. Bueno, quiero enviarle también un saludo a Paola. En un rato va a ir un par de canciones también dedicadas para ella. Saludos a mi colega de este proyecto de Radio BR, Eric. No sé si estará escuchando en este momento. Bueno, va el saludo. Un saludo también para Leo Michelli, tecladista de la banda argentina Azeroth, que ha sonado tantísimas veces en estos programas. Bueno, imagínense que desde el 2012 que arranqué con este proyecto hasta hoy, 2020, parece mentira, ¿no? A veces me pongo a pensar y que el proyecto aún está sobre rieles, está en pie, lo más importante, ¿eh? Desde el 2012 hasta la fecha, ya van con este, ¿no? 130 programas. Bueno, Azeroth ha sonado en varios programas de rock y metal. Y bueno, va el saludo para los amigos de Azeroth, banda muy buena de aquí de Argentina. Y si no la conoces, búscala, te la recomiendo. Va el saludo para Leo Michelli, tecladista de la banda. Un saludo al amigo Damián López, que estuvimos charlando un poquito, creo que fue el día viernes, porque estaba por salir para una fiesta glam, una fiesta que se hacía en Capital. Y con esto de público conocimiento, ¿no? Con esto de las lluvias torrenciales que ya arrancaron el mismísimo viernes, no recuerdo si el jueves también a la noche, pero en un momento estábamos charlando con Damián y le comenté si iba a ir y bueno, él no podía ir, estaba descansando. En cuestión es que, o la cuestión es que entre las 12 de la noche y aproximadamente las 2 y media de la mañana, la cantidad de agua que cayó, pero a baldazos, yo dije, bueno, voy a esperar un poquito a que pare, voy a esperar un poquito a que pare. Tremendo, tremendo. Bueno, lo que pasó en Zárate y zonas aledañas ya lo han visto en las redes, ¿no? O sea, estas lluvias raras, anormales, esta cantidad de agua que está cayendo de golpe en tanta cantidad, parecido o similar, ¿no? Bahía Blanca, Valencia, España. En su momento, cuando fue lo de Bahía, dije, ¿cuál será el próximo objetivo, no? ¿Cuál será el próximo objetivo? Buenos Aires, el conurbano. Impresionante la cantidad de agua que había, por ejemplo, en la zona sur. Bueno, yo estoy en zona sur, en Monte Grande, pero que cayó muchísima agua. Hubo zonas que estuvieron jodidas, pero lo que es Lomas de Zamora, que estuve viendo imágenes, Banfield, sobre todo Lomas de Zamora, la parte del centro ahí con los negocios, impresionante, impresionante la cantidad de agua. O sea, bueno, es que hoy se confirmó la muerte de una persona en Zárate, que estaba desaparecida. Y quizás, espero que no, ¿no? Ojalá que no, pero con las imágenes que vi, tranquilamente puede haber más personas que estén desaparecidas, ¿eh? Espero que no. Bueno, la cuestión es que no pude ir a esa fiesta porque dije, va a parar un poco, va a parar un poco. No paró nunca. Recién a las 2:30 de la mañana es como que amainó, decía mi abuela, ¿no? Un poquito. Y dije, bueno, ahora es el momento. Porque la fiesta recién arrancaba a la 1. Dije, bueno, salgo, era en Capital, bueno, llego en 40 minutos, dije. Y cuando estaba en ese momento de decir, agarro la campera, me voy, se largó de nuevo. Se largó de nuevo. Tremendo. Y ahí fue que dije, bueno, ya hay señales que indican que tengo que quedarme en casa. Entonces, me quedé con las ganas de ir a la fiesta. Algunos amigos fueron. No sé cómo estuvo. Calculo que habrá ido muchísima menos gente de la que tenían pensado los organizadores, porque el día estaba bravísimo, ¿eh? Aparte, imagínense que no todas las personas andan con... Está bien, sí, usted puede decir, bueno, está el Uber para desplazarse y demás, pero bueno, es como que con tanta lluvia es como que te tira para abajo, ¿no? Para salir de tu casa. Ayer, y subí un video sobre la cuestión, tipo 3 de la mañana, justo salgo, abro la puerta, ¿no? Y quería ver si estaba lloviendo poco o mucho, y de golpe estaba todo tranquilo, apenitas una llovizna había. Y empecé a escuchar de golpe unos sonidos raros, unos sonidos extraños, que me llamaron mucho la atención, porque ¿qué son esos ruidos? No eran de un vehículo, no eran truenos. Me llamó la atención. Entonces, digo, agarro el celular, voy adentro, vuelvo, ingreso a mi casa para agarrar un celu y tratar de grabar esos sonidos. Y cuando, no habré tardado ni, no sé, menos de un minuto, cuando salgo, se largó una lluvia torrencial, pero de la nada, de la nada, de la nada misma. De hecho, la filmé y grabé, no sé, un minuto más o menos, de la cantidad de agua que estaba cayendo, pero fue en, no sé, 30, 40 segundos que vuelvo adentro para agarrar el celu y tratar de grabar esos sonidos extraños, y se largó una lluvia torrencial, a baldazos. Bueno, saquen sus propias conclusiones. Algunos me dicen, no, pero ya con tu alma conspiranoica, ¿qué estás pensando? Bueno, esos sonidos no los escuché nunca. Nunca. Ni siquiera, vale la aclaración que justo le estaba diciendo a un amigo, va el saludo para Lautaro. Le dije, no, tranquilo, no eran sonidos de trompetas, como se han escuchado en la época de la pandemia, que se escuchaban sonidos de trompetas. Hay filmaciones en distintos lugares del mundo donde se escuchaban sonidos raros y sonidos como de trompetas en el cielo, una cosa así. Bueno, esto no eran trompetas, era otra cosa. No les puedo decir exactamente a qué se parecía, porque no se parecía a nada. Por eso es que dije, bueno, entro a mi casa y filmo. Cuando salgo, imposible. Ya habían desaparecido los sonidos, era una lluvia torrencial impresionante. Nada, eso. Va el saludo, me colgué con esto de la lluvia. Va el saludo para Damián López, que bueno, hizo bien en decir, no, desde un principio, no, me quedo en mi casa, estoy tranqui, escuchando unos discos, unos vinilos que me compré, y no voy a salir porque el día está horrible. Bueno, hiciste bien, Damián. Dicho esto, en un ratito voy a ir con más saluditos. Les voy a presentar ahora una banda que hace un tiempito no suena en este programa. No sé exactamente cuántos programas, pero varios. Pero sí la recuerdo que la he presentado. Es una banda de la India que tiene una polenta espectacular. La banda se llama Against Evil. Y les voy a presentar un 2x1, ¿por qué no? Y este 2x1 tiene que ver con canciones que pertenecen a lo que es hasta el día de hoy el último disco editado, que se llama Give Em Hell, año 2024. Y de este disco, suban el volumen porque les va a volar la cabeza, de este disco, de esta banda de la India, algunos la es como que les hace acordar a Skid Row. Bueno, cuestión que esta banda poderosa de la India, les voy a presentar dos canciones. Una se llama Hellfire y la otra se llama Criaturas de la Noche, Creatures of the Night. Así que seguimos en este bloquecito bien pesadito, ¿eh? Vamos con Against Evil y Hellfire. We'll be right back. de semana a Puro Rock y Metal. Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Ever, Ever. Seguimos en el aire, por supuesto, programa número 130 en vivo para todo el mundo. Vamos a bajar un poquito más acá. para todo el mundo por radioebr.org. Bueno, escuchamos recién a un bloque super poderoso con la banda Against Evil de la India, con la canción Hellfire y Creatures of the Night, Fuego Infernal y Criaturas de la Noche, este doblete de Against Evil. Y luego escuchamos a los alemanes de Grave Digger con The Devil's Serenade, algo así como la serenata del diablo, legendaria banda Grave Digger, que tiene montonazos de discos. Le quiero enviar un saludo muy caluroso a mi querida amiga Valeria Vicioli, que de paso cañazo les recomiendo la página web de Valeria, bbcomunicacion.com.ar. Interesantísima página web, repleta de notas muy interesantes, realmente se las recomiendo. BB con B corta, ¿no? bbcomunicacion.com.ar. Valeria Vicioli, que en el día de la fecha subió una nueva nota que se llama Parto Respetado, mi historia en primera persona. Así se llama, Esto fue subido hoy, 18 de mayo. Parto Respetado, mi historia en primera persona. Tengo muchas ganas de leerla. Así que luego que finalice el programa me voy a ir directo a la página web de Vale para leer esta nota. Leí un poquito ahí, muy interesante, pero bueno, se las recomiendo. bbcomunicacion.com.ar. Además pueden encontrar varias notas de... A ver, le voy a decir un par. A ver, vamos al apartado de entrevistas. Bueno, acá tenemos la entrevista a Thomas Wikström. Feel Like an Eagle fue la llave que me abrió todas las puertas. Vocalista reconocido, legendario, Thomas Wikström. Pueden acá ver la nota. A ver, acá hay otra nota que dice Roylands transformando las transacciones inmobiliarias en experiencias gratificantes. Voz y emociones, conversaciones con Diana Calvo sobre el arte de comunicar. Ah, qué interesante esta, esta me la perdí. Voz y emociones, conversaciones con Diana Calvo sobre el arte de comunicar. Claro, por supuesto que es un arte. Bueno, acá tengo otra que me la perdí y esta la voy a leer después. Entrevista con César Actis, construyendo nuevos paradigmas para la integración del ser. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, en fin, les recomiendo la página de Valeria, que hace un tiempito no me metía y vi que me perdí varias entrevistas y varios informes. Bueno, bbcomunicacion.com.ar, un abrazo gigante, ¿vale? Y seguí en este camino de la comunicación. Realmente me encanta la página. Bueno, me estoy quedando con algún saludito por ahí colgado, seguramente. Bueno, como no tengo mucho hoy de programa, a ver, no tengo comparado a otros programas donde tenía más, digamos, más tiempo, quiero ir directamente a la música. Les voy a presentar ahora, y entrando en lo que es segmento de habla hispana, a una banda que tengo mucho... si hay una de las bandas que decía recién que me perdí, es Heat, que no la pude ver nunca en vivo. La otra banda que tampoco pude ver nunca en vivo y me encanta, es una banda española legendaria que se llama Tierra Santa. quizás alguno de ustedes que esté del otro lado dice, sí, yo fui, tuve la suerte. Vinieron un par de veces a la Argentina y en ninguna pude ir. Y el pasado mes de marzo, si no me equivoco, se presentaron también aquí en Buenos Aires y tampoco pude estar presente. Una vez más, se está esquivando Tierra Santa para poder verla en vivo. Pero bueno, seguramente espero la próxima poder ir. Realmente se me pasó la fecha. No es que tenía un compromiso y no pude ir. Se me pasó la fecha por completo y dije, después saco la entrada. No la saqué, se me fue del marulo la fecha, y cuando me acordé, habían pasado un par de días que habían tocado. O sea, increíble. Pero bueno, es la verdad, es lo que pasó. Me perdí a Tierra Santa más que nada por eso, por estar distraído, si se quiere. Bueno, y a modo de, ¿por qué no?, de bronca de que no la pude ver, este bloque va dedicada a esta gran banda española, legendaria por cierto, Tierra Santa, y vamos a escuchar un par de canciones. Vamos a ir primero con la canción Pegaso, y luego escucharemos Nerón y alguna más quizás. Tenemos un poquito más todavía de programa, Subí el volumen, programa número 130 en vivo, vamos. We'll be right back. Esta es una historia que habla de algo que recorre vuestras venas, que es la sangre de los reyes. Y con tus manos quitar. mandaste quemar la ciudad de tu locura. Cuentan que mandaste arrasar la ciudad de tu amargura y poder ver aquí con nosotros. Muchas gracias. Esta es la historia de una mujer que jamás se rindió, Juana de Arco. Estás escuchando Todo el Rock y el Metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround Me Forever. Seguimos en vivo, por supuesto, y claro, y nos quedamos con ganas de escuchar a Juana de Arco, ¿no? Por Tierra Santa. Bueno, este bloquecito dedicado a Tierra Santa, escuchamos la canción Otelo, escuchamos la canción Pegaso y escuchamos otro clásico de la banda Nerón, ¿eh? Este 3x1 con Tierra Santa, ¿eh? Bueno. Ah, en la página web de radiobr.org, en la parte del chat, ahí coloqué la página web de Valeria, para que esté más fácil, por si les interesa y quieren ingresar a su página. Ahí está el link en la parte del chat de la página web de radiobr.org. Ahí van a encontrar la página de mi amiga Valeria Viscioli, muy recomendable. Bueno. Dicho esto, y como lo que está sonando de fondo es la parte que se viene más tranquila del programa, va dedicada a Andrea, un contacto de esta cuestión de las redes, que justo vi una historia que había subido, había compartido, justo lo que está sonando de fondo, Bad English, con una canción hermosa de los años fines de los 80s, y también luego compartió una canción de Europe y me hizo recordar mucho a mis comienzos, ¿no? Porque uno de los primeros cassettes, y se quedaron un par de sotas, ¿no? Uno de los primeros cassettes que tuve en mi poder y fue un regalo de mi querido viejo fue Europe. Esto ya lo he contado en otro programa, ¿no? The Final Countdown. Pero también luego Europe sacó el disco Out of This World, Fuera de este mundo. Un gran disco de los suecos. Y ese fue, no sé si el tercer o cuarto cassette que tuve, original. Y también de la banda que está sonando de fondo, Bad English, que aún conservo y lo tengo el cassette por ahí. También me trae muy gratos recuerdos. Y o casualidad, justo en su historia subió Europe y Bad English. Dos bandas que me marcaron a fuego en aquellos años, donde era muy joven. Muy joven. Todavía no tenía cabellera blanca. Ni barba blanca. Bueno, y me hizo acordar mucho, me agarró un poco de nostalgia y automáticamente le envié un mensaje, le digo, mañana me diste ganas de pasar un poco de esto. Y va dedicado el bloque a Andrea. Así que, Andrea querida, no sé si te estás escuchando el programa, y si no, cuando lo escuches grabado, este es el bloque más tranquilo del programa dedicado a vos. Bueno, vamos con este bloquecito. Tranqui, tranqui, pero subí el volumen porque está muy bueno. Vamos con Europe y una canción de aquel disco, Out of This World, Fuera de Este Mundo. Qué lindos recuerdos que tengo de este disco. Vamos a escuchar a la balada Tomorrow y luego algún temita más, y vamos a poner Black Label Society. Subí el volumen. Will you be there beside me if the world falls apart? And will all of our moments remain in your heart? Will you be there to guide me all the way through? I wonder, will you? something, something worth fighting for. I'll tell you something, when it comes to nothing, to me it's worth so much more. I guess I was wrong. I don't even know why it took so long. I don't even know where it all went wrong. I guess it's something I'll never understand. Even rocks turn to sand. Nothing to believe in. It's something you just can't ignore. This life we're leading can leave you reeling as I watch you walk out the door. Bloquecito de baladas, el bloquecito más tranquilo del programa, en este programa número 130. Y bueno, ahí fue Europe con Tomorrow, Black Label Society, Indies River y Jean Annie con Arena, Sand. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? A mí sí, me encantó este bloquecito más tranquilo del programa. Bueno, ahora sí, dos horitas pasaditas ya de programa. Tengo que darle cierre a este programa número 130 de Rock y Metal. Se me pasó rapidísimo. No sé a ustedes, pero a mí se me pasó volando. Me despido con la banda holandesa. Una grabación en vivo que vamos a escuchar, que va a ser estreno en este programa. Le quiero enviar un saludo grande a todos ustedes. Gracias por el aguante de siempre. Siempre en mi corazón, todos ustedes haciendo el aguante, el apoyo. Sepan que mañana estará este programa ya en las redes disponible para que lo puedan escuchar quienes no pudieron, quienes se engancharon tarde, quienes quieren, así está dicho, bien dicho, escucharlo nuevamente y quieren compartirlo, ¿por qué no? Bueno, Me despido de este programa número 130. Vamos con una grabación en Ámsterdam, Holanda, año 2023. Correcto. La banda en cuestión es ni más ni menos que Épica. Y vamos a escuchar Código de Vida. Así es. Abrazo grande a todos. Nos estamos viendo la semana que viene. Chau, chau. This is Code of